El acto constituyente del Comité Preparatorio de Myanmar por el 75º cumpleaños de su excelencia Gran Kim Jong-il tuvo lugar en la sede del Comité Regional de Yangon del Partido de Solidaridad y Desarrollo de la Unión el día 18. En el acto se publicó un comunicado para celebrar con gran significación como fiesta común de la humanidad el Día de la Estrella Luz, junto con el pueblo coreano y otros progresistas del mundo. El documento traza el plan de organizar actividades político-culturales con motivo de esta fiesta y exhorta al pueblo de Myanmar y otros progresistas del mundo a extender el pleno apoyo y solidaridad al pueblo coreano en lucha por la construcción de la potencia socialista y la realización de la causa por la reunificación de la patria bajo la guía del estimado máximo dirigente Kim Jong-un.